desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Con Voz Cascada, arrancamos con Voz Cascada. Vine a las corridas desde Quilmes, donde le envío un beso a toda la gente de Antares que estuvo. Salió muy linda la función, estuvo todo fascinante. Tuve que gritar un poquito y eso evidentemente repercutió en el estado de mi voz, ¿no? Pero más allá de eso, son desprolijos los bares en general, sí, para actuar. Sí. O sea, no es lo mismo que ir a un teatro y la todo. La acústica, todo. No, y además tenés que como poner el doble de energía, porque tenés mucha gente que por ahí no fue a ver el show, y entonces yo elijo, viste, como pasarle por arriba y no, claro, no detenerme todo el tiempo a decir, chicos, se pueden callar y todo eso. Sí, no. A menos que sea insoportable, pero la verdad que la gente la está pasando bien. Alguno hablaba que por ahí iba a levantarse una mina. Claro. Pero bueno, la pasé muy bien. Me alegro. Y sí, sí, sí. ¿Vos, Vero, cómo estás? Yo... Muy rico tu, ¿cómo era? De tabule. Mi tabule y el cuscús con... El tabule y el cuscús. Berenjena. Me mata el cuscús. Te gusta. El cuscús, para hacerlo, se compra derecho se hecho, ¿no? Se compra el cuscús. Se compra el cuscús suelto o en cajita. En cajita. Es un poco caro la cajita, pero rinde un montón. Viste que eso que yo te di a vos era bastante. Sí. Y eran capaz 200 gramos de cuscús. Pero es de... Claro, pero es de barrio chino, ¿no? No, las cajitas las puedes comprar en alguna dietética. Ajá, sino, claro. En barrio chino lo que tenés es que lo puedes comprar suelto. Entonces por ahí es un toque más barato. Y puedes elegir entre el cuscús y el trigo burgol, que son una especie de sémola de trigo. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, el cuscús lo que tiene que no te falla nunca. Cuando lo... No te deja nunca. No te deja pie. Y llena y bocha. Y llena bien. ¿Eh? Y es re fácil porque hidratás de igual a igual. O sea, pones una taza de cuscús, una taza de agua caliente. O sea, no te puedes confundir. Taza a taza. Claro. El otro también, pero el trigo burgol tenés que saber un toque más porque por ahí te queda medio pastoso. Entonces, capaz, nosotros la tenemos un poquito más clara. Pero por eso el cuscús es mejor. Hermoso. Y ese era riquísimo, porque era... Fácil de hacer, fácil de hacer. Yo en España comía bastante, que es algo que se vende en todos los supermercados. Claro, y se combina con lo que quieras. Hablando de eso, estoy contento porque me mudé a un departamento de Sabíamos, mi tía, en sí. un barrio con Cheto. Qué lindo. Bueno, un retiro, viste, ahí a una cuadra del Cábana, Chetón. Sí. Donde termina de ser microcentro y empieza a ser como retiro. Como también retiro, está como en un híbrido. Como ¿no? Recoleta, como retiro. Como... Claro, pero como le están haciendo peatonal y sí, están poniendo sí. lucecitas, está lindo. Se está chetando. Y hoy descubrí el chino del barrio. 10 días después de mudarme, no sabía dónde. Venía qué comiendo gross. Mucho afuera, qué sé yo, y no sabía dónde comprar verdura. Enfrente tengo una verdulería. ¿Linda? Premium. Muy bien. No, pero yo la verdad que pagar lechuga a precio premium, cuando es la misma lechuga que de cualquier lugar, que nada, lo único que te hacen, te la rocían con el rociador y todo, y te la presentan como si fuera... Y te la cobran más caro. La octava, claro, la octava maravilla, sí, es un barrio caro. La octava maravilla te la presentan así, viste, todo muy guau, de golpe una banana puesta, pero perfecta, bananas amarillas, todo muy discriminatorio para con las otras bananas que son iguales de ricas. Mucha verdura en heladera. Mucho. Por ejemplo, mucha sí, verdura. Todo lo que va en la heladera está en la heladera. O sea, no es sí, que... está en la heladera, etcétera, etcétera. Así que le tenía mucha desconfianza esa verdulería. Mucha bien. Desconfianza. Y dije, ¿entonces? Tiene que haber una buena. Hoy hablé con un vecino, amigo, y me dice, mira, tenés un chino a la vuelta. Joder. Y me llevó a la vuelta el chino y para mí fue como encontrar... El paraíso. Y me dijo otro dato, me dijo, mira. Estos fueron los que hace como 10 años, una cosa así, se les ocurrió después de la crisis de 2002, qué sé yo, preparar de hecho las comidas con lo que sí, se les sí, estaba sí, por sí. vencer, qué sé yo, hacían la comida. Y te hacen un tenedor y hacen así. Libre. No, le fue tan bien que la gente no compraba nada en el supermercado y hacía cola. Genial, sí. Adentro para comer. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron enfrente Exacto. el restaurante por kilo. Sí. Entonces, yo la verdad que tengo con el pueblo chino un acto de permanente gratitud. Y de amor. Por varias cosas, por sus horarios, ¿eh? Porque siempre cierra más tarde. Por su lealtad. Por su lealtad, por sus pequeñas infringencias de la ley, ¿viste? De sí, venderte sí. una cervecita media hora después sí, de que se puede dejar. Sí. ¿Eh? Y por su comida en kilo, que me parece un hallazgo. Muy bueno. Un hallazgo bueno. de los últimos años. ya encontré, me siento totalmente realizado. Sí, bueno, sí, me siento, ya estoy instalado. Listo, por ese barrio, en Suipacha, yo trabajaba en un hotel ahí. Suipacha es otra cosa. Suipacha y Marcelo T, pero había había un chino también que hacía exactamente lo mismo que estás contando vos. Claro. Yo tengo una anécdota con un supermercado chino de ayer. Chicos, que es, nada, agradezco que existan los supermercados chinos. La china de la vuelta del local, donde trabajamos con mi socia, donde tenemos el catering, es la dueña, es una señora, ¿no? Que con sus hijos, su, no sé, viste que son todos como parientes que no sabes bien. Y llegamos ayer a la tarde a comprar unas gaseosas y se armó feria americana de ropa en el supermercado chino. Todo colgado arriba de los carritos del supermercado, pasando la verdulería, arriba de los ¿cómo se llama? De los cajones de gaseosas. Cajones de gaseosas. Sí, feria americana de ropa. Ropa nueva y ropa usada. Todo 50, entre 50 y 70 pesos. Y también tacos de altos, todo, zapatos, ropa de bebé. Te armaba los conjuntos la china. Todo en el supermercado. Era muy gracioso. Tengo foto, pero no la tengo encima, pero tengo foto. Muy bueno, muy bueno. Me divertí. Muy, muy bien, ¿eh? Mira, lentamente, confío. Sí. En el lentamente no anduvo muy bien, pero confío que mi voz generalmente se suele recuperar a las pocas horas. Se recupera. Digo que para cuando termine el programa va a ser una voz normal, sí, bien. Sí, lentamente. Genial. Lentamente. Pero, sí, es como... Poco. Como... Bien, Félix, ¿dónde está Félix? Está la gente Félix? Pregunta, ¿no? Porque no vamos a hacer un programa y decir, no, Félix, claro, no, nunca existió para nosotros, nunca, no. Félix fue a actuar a Martínez. La imposibilidad de auto en Félix, auto y otras cosas, ¿no? La situación económica por la que atravesamos los que nos dedicamos a esta comedia y no estamos en el momento, así hace que... probablemente esté viviendo en quizás un 168 desde Martínez. Quizás un 168 de Martínez. Claro. Con lo cual debe estar a caer a Laguna. Así. Yo calculo que a la mitad del programa llega. A la mitad del programa Félix va a llegar igual. Bien. Va a ser increíble. Igual lo queremos y lo extrañamos. No, eso siempre, eso siempre. Sí. Con Félix ya cada vez tenemos lazos más cercanos. Sí, compartimos un departamento, casi los gastos, tipo, pero yo no vivo ahí, pero bien, pero comparten. Claro, sí, son sí. Son como una pareja que se separó, pero sí. Uno le pasa la reminiscencia, claro. La reminiscencia del chiste de ustedes dos son pareja, joder. No, lo digo por vos, pero nos cae seguido. Y nosotros no negamos ni tampoco lo así lo mantenemos, claro. Porque nos parece que es una estrategia de marketing impresionante. Está muy bueno. Impresionante, sí. La dudosa, ¿viste? La dudosa que nunca se sabe. Esto es raro, che, quedando juntos claro. Todo el mirá día. Mirá Luis Miguel cuánto le rindió, Julio Boca también, ¿viste? Ricky Martin. Bueno, claro, nosotros en realidad es nuestro modelo, apuntamos al modelo. Pero después vamos a salir a anunciar que no. Claro. Que no, no somos pareja. Está muy bien. Pero bueno, esto lo acabo de anunciar, pero no, claro, igual no tenés igual no dicho. Es así, de largo alcance. Si no, estamos esperando para que sean más famosos. Así. Genial. Más famosos, entonces cuando se llama, ¿y ustedes dos? No. Vamos a decir, pero en salieron conferencia de prensa, a desmentir. De la mano lo vamos claro, a ver. Claro, genial. Sí, y los dos vestidos con pollera y los labios pintados. Muy bien. Me gusta la idea. Sí, desmentirlo de esa forma. Muy bueno. Bien. Voy a intentar, si la voz me deja, hacer la apertura. Bueno, dale. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso en el estudio mayor de Radio Splendid. Hoy vinieron 14 espectadores que gritan mucho. Y se viene abajo la grada cuando le presentamos a Vero Milione. Mi nombre es Federico Simonetti, junto a Feli Buenaventura, somos los que conducimos el programa. Programa que produce Ale Quiroga. No hay tanto aplauso. Ahí sí. Góngora Darío es el operador técnico. Darío Góngora. Ahí está. La gente no caía bien en el nombre. Debe ser la difonía. Esto se llama la hora doble. Va por Radio Splendid, que es amplitud modulada 990 hasta las 2 de la mañana, de lunes a jueves. Y ya. Y ya. Bien, Nac and Pop, Nac and Pop, sí. Cadena nacional y popular, Nac and Pop, de Rappi Morphy, nos regala como siempre, que nos regala tres vouchers de 50 pesos cada uno. Qué rico. Hay sucursales por todos lados, es 24 horas. Señor Tachero, usted que está escuchando, o alguno que esté dando vuelta por el barrio de Colegiales, directamente pase a buscarlo, es pasar a buscarlo, decirle de seguridad, hola, ¿qué tal? Me gané el voucher de Nac and Pop. Como cambiamos la puerta, probablemente el de seguridad no sepa, pero insista. ¿Qué? Insístale, porque por ahí el de seguridad dice, no, ¿qué voucher? Te no. Confundieron. Sí. Hay tres vouchers de Nac and Pop por 50 pesos. Entonces, los primeros tres que pasan, dicen, no, la que te quiero mi voucher. Y el de seguridad dice, bueno, tarda un ratito, va, busca uno y le da un voucher. Y con eso se va a un Nac and Pop cualquiera. Por ejemplo, hay uno, el más cerca creo que está en Dorrego. Ah, y Dorrego, sí. Sí, uno por ahí, no, aunque debe haber alguno en Cabildo, seguramente. Hay uno en Santa Fe y Bonplan, por ahí. No, pero más okay. Adelante, más Belgrano debe haber también. También. Y bueno, van y dicen, hola, ¿qué tal? Tengo este voucher. Me lo gané en Splendid, dice. En la hora doble. Claro. Y los tipos dicen, ¿cuál? En la hora doble, claro. El programa que nosotros auspiciamos. Claro. Lo dicen todos, a los empleados rasos les importa mucho. Están con una actitud de pertenencia muy fuerte con el... Con el proyecto de Nac and Pop, que no tiene nada que ver, insisto, no tiene nada que ver ni con el gobierno ni nada, porque el otro, ya escuché 15 versiones, no tiene que ver, es simplemente una empresa, ¿qué va a hacer de la... Esa es la frase, es de la Cámpora, lo que me acaba de decir. No. Es una empresa que existe, incluso, primero Nac and Pop no es una frase que inventó ni la Cámpora ni este negocio. Nac and Pop existía, hay chiste de Mafalda. Exacto. Que dicen Nac and Pop, varios. Mira, era un término más utilizado. A las fuentes. Exacto. Así que bien, tres vouchers ahí. ¿Dónde se buscan? En la puerta de la radio, que es Conde 935, Conde 935, es ahí, ¿no? La buscan y directamente dicen, mi voucher, se lleva el voucher. Eso para los saladitos. Si ya se ponen golosos y quieren ser, quedar y bien, dulce para después. Quedar bien con un afecto, ¿no? Quedar bien con una tía, por ejemplo, hace mucho no visita y dicen, no, la verdad que estoy en Orsay, tengo que quedar bien. Simulen que compraron un kilo de helado de Cadore, pero se lo ganan acá. ¿Cómo se lo ganan? ¿Cómo? A ver, contame. Muy fácil. Todos los que participan opinando algo, cualquier cosa, no es necesariamente las opciones que nosotros damos, pero sí las que hay en general, de algo sobre el dilema siguiente, después entra en un sorteo, al final del programa lo sorteamos. Así que bueno, a ver. El dilema es el siguiente. ¿Qué preferís? A vos te digo, ¿qué preferís? ¿Dormir en un colchón de piedra todos los días o que lo único que puedas tomar sea gaseosa Manaos? ¿Qué preferís? ¿Dormir en un colchón de piedra todos los días o que lo único que haya para tomar, que puedas tomar, así, que vos puedas tomar en el mundo, lo único líquido que puedas tomar sea gaseosa Manaos? Yo ya te lo tengo decidido, así de rápido. Bueno, me parece que estás canchereando. Acá no le estás poniendo suspenso ni nada. Además, hermosa propaganda la gaseosa Manaos. Me gusta el concepto. Me gusta el concepto. Me gusta el concepto de decir la gaseosa Argentina. Y tiene el nombre de una ciudad de Brasil. Es genial. Una idea muy, muy astuta de marketing. Y además me gusta el concepto de los famosos que llevaron, ¿no? Sí. Que fue como, traigan famosos. Adolfito, Cambiazo. Palermo, Rodolfo Rani, traigan famosos. Y aceptaron esos cuatro. Sí. Traverso. Le preguntaron a 50, aceptaron esos cuatro. Así que muy, muy linda propaganda. Y el grito después de vamos Manaos. Es lo más. En el Mundial va a ser Cunha, va a ser Mella. Seguramente por ahí aprovecharon y dijeron, no sé si Manaos juega Argentina. Eso habría que preguntar. Habría que chequear. Pero parece una estrategia de marketing. No. Me parece que no. Lo vamos a buscar. Bueno, ¿qué habías vos ya claramente definido? Yo defino claramente porque primero no soy de tomar gaseosa de ninguna... De ninguna agua. Marca ni especie. Claro, tomo claro. Mucha agua. De lo bien que haces. Entonces, me parece que me la banco con el colchón de piedra. Y mal no me va a venir para la espalda, así que voy con el colchón de piedra. Colchón de piedra para millones. Yo creo que no podría dormir con colchón de piedra. De hecho, anoche tenía tanto dolor cuando me fui a dormir, que... Es el colchón, Fede, yo también. No, me descubrí que era... Tengo muy bajito el sillón donde miro televisión, videos, etcétera. Es muy bajito en relación a la tele. Entonces estoy como medio con la rodilla para arriba. Sí, sí. Y entonces me di cuenta que estaba en una posición tremenda. 8 días después de mudarme y... Claro, no. Sí. Pero creo que voy a ir por la B. Opción, sí, ahí está. Dormimos en cama y... No, pero no lo podría. No. ¿Qué? ¿Tomar Manaos? No, estaría mintiendo, sí. Le pongo una sabanita, finjo con algo. Sí, una sabanita. No vale poner con colchón sobre colchón de piedra, no vale. Tienes que dormir sobre la piedra. No sé si vale... No, sabanita me parece que, vale. No, sabanita no vale. ¿En qué colchón dormir? No vale sabanita, porque me parece que te amortigua. Es un viejo truco de poner... Incluso si hace sabanita doble, triple, ya estás durmiendo sobre, un, sobre el piso. Finita, como para no dormir sobre... ¿Cómo? Piedra, la limpiás si querés. Pero limpiás bueno, con Odex. La limpiás con Odex y una virulana todos los días. Si querés, alguien te la limpia. Ni siquiera te pegás piedra lisita, pura. Lisita. Piedra pura, mármol. Así, derecho. Bueno, colchón sí, de mármol. Sí, para sí. Que sea más fino, te sientas bien mármol de Carrara. Dormís sobre eso. Sí, vamos con... Lo de la almohada, estaba bravo. La almohada estaba bravo. ¿La almohada también es de piedra? Ah, me gustaría. Sí, me gustaría. Colchón y almohada de piedra. Sí, sí, sí. El mármol blanco abajo, ponele, y la almohada negra sí, arriba. Colchón de piedra. Colchón y almohada, sí, sí. Genial. ¿Estamos a tiempo de modificarlo? Borremos y modifiquemos. Me parece que la almohada le va a poner un toque que va a hacerlo pensar más. Sí, sí, sí, porque si no la gente va a decir, ah, rápido, yo me duermo sobre el colchón y la cabecita con el closet. Colchón y almohada. Colchón y almohada, me parece. Pues ¿sabes por qué? Porque, venga, quiero siéntese. Me parece colchón y almohada mejor, porque si no colchón solo la gente va a elegir. Si vos te pones una almohada cómoda claro, y dormís sí. Sobre piedra, te la puedes bancar. Te acostumbrás, te va a costar al principio, pero después te acostumbrás. Sí. Entonces va a elegir todo el mundo eso. En cambio, si ponemos colchón y almohada de piedras, sí. O lo único que haya para tomar sea gaseosa, Manaus, sí. Ahí me parece que lo hace más. Sí, sí, tiene otra connotación. Bueno, sin ninguna sábana, nada. Pero colchón nada. Y almohada. Colchón y almohada de piedras sin sábana. Bueno, aclararle el sin sábana es importante. Sin sábana, está sin bien. Sábana. Colchón y almohada de piedra sin sábana. O que lo único que haya para tomar sea gaseosa Manao. ¿La gaseosa Manao puede ser fresca? Sí, mínimo. Sí, sí, sí. Menos mal. Sí, sí, sí. No, no, ni caliente ni hervido. Pero colchón y almohada de piedra. Claro que es hervido. Hervido, no sé. Suma las burbujas. Góngora. Colchón y almohada de piedra o gaseosa. Gaseosa derecho góngora. Mira. No, lo pensó mucho tampoco. Gaseosa, dijo así. Bueno, ya que estoy voto. Gaseosa. Gaseosa también. Gaseosa también. Lindo cuando se echen 19 kilos y el hígado le diga, por favor, aflojame esto, no puedo más. No puedo más, le diga el hígado, pero bueno. En fin, amigos. Igual, no, la cantidad de azúcar debe ser terrible. En fin, ¿qué preferís? Nunca la probé, ¿vos la probaste? No, no, no. Tampoco, pero yo no podría tomar ninguna gaseosa yo todo no. El tiempo. Claro. Sacarme la C con gaseosa sería terrible. ¿Qué preferís? Y además sin poder tomar alcohol. Eso para mí sería... Tremendo. No, no, no, no, no, lo que puedo llegar a sufrir eso, no, no, no. Y además los efectos para suplir el alcohol, no, no. Colaterales. Sí, no, no, no, no, no, el remedio que usaría, no, sería una vergüenza. ¿Qué preferís entonces, dormir en un colchón y almohada de piedra, sin sábana, todas las noches? O que lo único que haya para tomar sea gaseosa Manaos. Vía de comunicación, ¿cuáles son? Teléfonos, 4010-7157, 4010-7158. Twitter, @lahoradoble, y en el Facebook, ya había uno que había registrado la hora doble, así que Facebook/hora doble. Ah, mira vos. Todas las participaciones entran a concurso al fin de programa por un kilo de helado de cada hora. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchelo. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladerías Garchelo. Heladerías Garchelo. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Varadero, Rafael Castillo, Helado Garchelo. ¿Lo conoces? Espacio Publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Nacabob, come bien al mejor precio. Nacabob, come carne de verdad. Nacabob, 24 horas abiertos. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Planteado el dilema, ha generado mucha polémica, ¿eh? Mucha polémica, ya hay mucha participación, ¿eh? Mucha participación para lo poco que ya salió y ya gente opinando desesperada. Guido, por ejemplo, déjame con el colchón, prefiero estar contracturado a tomar pura gaseosa, manados toda la vida, diabetes tipo 10. Coincido, Guido, coincido. Pará, decime el cual. O el colchón de piedra. Guido optó por colchón de piedra. Laura Mercau dijo, ve, prefiero morir intoxicada rápidamente a morir de insomnio y contractura lentamente. Se haya dicho, gente que opción. ¿Cómo preferís morir? Es básicamente la opción, ¿eh? Contracturado. Yo creo que al contrario, te hace bien a la columna. Yo me imagino, calculo que los cavernícolas, por ejemplo, habrán dormido en el piso directamente. Va por ahí en cochones de paja. Pensaba una cosa respecto a eso, que es que se morían pronto. No, pero hay como dos tipos de personas. dos tipos de personas: colchón duro o colchón blanco. Blando, no blanco. Blando. Colchón blando o colchón duro. Y gente que es almohada dura, o alta o almohada baja. ¿No? Yo casi sin almohada te duermo. Bueno, entonces sos colchón duro, ¿verdad? Ah, claro. Generalmente, sí. Generalmente casi sin almohada viene con colchón duro. ¿Eh? Yo soy un extraño caso que soy colchón duro y almohada alta. Almohada alta. Almohada alta también me gusta a veces, sí. Pero si no tengo, no... Góngora es de lo mío también. Colchón duro y almohada alta. Pero depende cómo duermas. Si dormís boca abajo, el que duerme boca abajo generalmente prefiere... sin almohada. Almohada más finita. Claro, yo duermo boca abajo. Yo fui cambiando. Bueno, ¿ves? Exactamente. Muy bien, será tu teoría. Una técnica, ¿viste? Yo lo sé todo. Bueno, a ver, entonces, ¿qué estábamos? Laura Mercau fue la última que leímos. Muy bien, Romina Dramicino dice, colchón de piedra con birra en mano. ¡Ah! Muy bien, claramente. Estamos en la hora doble, ¿qué esperas para escucharnos? Dice Abba Tonka, lo dice la empresa de catering casualmente de Vero Millones que está acá. Es Abba Tonka con H, B larga. Tonka, con K. Tonka. Sí, tiene que haberse puesto un nombre más. Los ravioles. Más fácil, más ¿no? Fácil, ¿no? Bueno. No, es una broma, por favor, al contrario. Solo a nivel radiales. Está bien. Pero ya continúa yo. Abro los ojos y estaba la cortina abierta y mi hermano así mirando. No cuentes. Esto fue terrible lo que pasó ayer. Sí, es que esa parte fue la terrible. Escuché. Desgarradora. La escuché y. Sí. Desgarradora, ¿eh? Y la frase concluyó. Igual opinaba casi igual que Celci y yo. Era como que te vean desnudo así era peor que si te ven dándote un beso. Mira. Pero después me dormí. Y después me dormí. Sí. Les digo, participen por aquí, no importa si se duermen porque después nosotros les dejamos un mensaje en redes sociales. Entendemos que hay gente que trabaja también a la mañana, no somos tan despiadados de decir, ay, no, si no escuchaste al final del programa. Claro. Ariana, ok, dice, el colchón, sin dudas. ¿Vale irse a dormir a la casa de otro? No, te tenés que llevar tu colchón de piedra. Eso es claro. No es como vale ir a la casa de otro a tomar otro líquido que no sea Manaus. No. Es solo Manaus o colchón de piedra. Así. Bueno, nos dice Julio de Palomar. Ve. Y no quiso dar más datos. Así, Julio así, de Palomar. A secas. Ve. Se acabó. Finíchela. Así, finíchela. Me decía mi tía abuela italiana. Cuando me ponía cargoso, me decía, finíchela. Gerardo García. Dice, gaseosa Manaus, definitivamente, así como Palito Ortega. No sé si lo cantó, pero quiero creer que sí. Entonces, bien. ¿Cómo está hasta ahora? Va, 5-4. ¿Puedo cambiar mi voto? Sí. Porque no había tenido en cuenta el alcohol. Tarde. Ahora no lo dejas cambiar. No, ahora no lo dejes cambiar. No lo dejes. Puedo borrar. De por vida, ahora ves lo que es no pensar las decisiones. ¿Ves? ¿Ves? Eso por decidir en caliente. Ahora que haces, querías comodidad. Ahora. Nosotros dormimos así. Todos. No tiene sustituto, además, el alcohol. No hay nada que te produzca el estado de viudez, si es lo que buscas o el gusto. Porque está la cerveza sin alcohol, igual tampoco podrías. No. Se puede fumar. Drogas fuertes. Drogas. O blandas y duras. Sí, podés hacerlo todo, ¿eh? Ah, bueno. Muy lindo igual, No empecemos con la apología. Yo estoy preguntando si se puede. No, se puede. Acá única... No, en realidad no se puede por ley. No por... La ley sí te deja fumar, lo que no te deja es... Bueno... hacerlo en público. No tanto, bueno, sí, más o menos. Bueno, tampoco te pueden controlar en tu casa, pero claro. En realidad tampoco... Acá se piensa que está todo permitido. No. No, esto no es joda, viejo. Bueno, sí, se puede que hagas eso. Pero bajo tu propio riesgo, ¿sabes? Porque después empiezas a ver a Paco y a Male y Fleco y se te aparecen ahí. Te salió un Paco elefante. Ahí que no. No iba por ese lado. El Paco flaco de más. Bueno. Gracias, son muy comprensivos. No, gracias. No. Gracias por venir. Entonces, ¿cómo está el dilema? Vamos, la A5, la B4. A5, B4. Ecuánime el dilema. Ecuánime. Está parejito. Sí, está parejito. ¿Qué trajiste hoy que va a ser un día muy gastronómico? Primer consejo tema. De los tres primer tema. Temitas que trajo Vero Millone. Bueno, empecé a pensar qué fecha se acercaba ahora en marzo, así como alegórica a poder hablar algo de gastronomía. Y viene San Patricio, que acá se festeja porque por tradición, no sé, los típicos bares de allá del Bajo celebran y bueno, y se disfraza la gente y toda esa cuestión de... ¿Qué fiesta más pedorra que voy a vivir fuerte en fuerte mi casa nueva? Pues lo tengo a la vuelta, ¿eh? ¿Y no vas a ir? No, para nada. No, odio esa fiesta. No, repudio San Patricio y Halloween como pocas cosas en el mundo. Nada me genera más rechazo que importar una fiesta que no tiene nada que ver con nada y agarrar y adoptarla como si fuera importante para nosotros. Pocas cosas. Claro, yo en realidad no quiero hablar de San Patricio, sino de... ¿Con qué maridar la cerveza? Que en general eso nosotros... Eso es otra cosa. Siempre, vamos a tomar una cerveza, y que nos dan un palito, un maní. Entonces, como que eso por ahí... Un palito, no maní. Es tan contundente, ¿no? Eso, yo no sé, a ver, vos que trabajaste mucho en restaurantes y esas cosas. Decime. ¿No es un horrible ardid para generar a la gente sed sin alimentarla ni nada y que después terminen pidiéndose Morphy y pidiéndose... Y un poco más así. Chupi y... ¿Y todas esas cosas? Sí, lo que pasa es que al comer algo salado, vos vas a querer tomar, sí claro, o sí. Claro, por entonces eso. Entonces eso va a alimentarte. ¿Qué es para vos? Querer tomar. ¿Qué es para vos lo peor para acompañar de esas cosas que te pones? Tenés, siempre hay una que no falla nunca, que es el palito mortadela. El palito mortadela ese que está medio fiambre ahí... En una bolsa húmeda. Claro, yo te iba a decir las papas húmedas, eso es lo peor. Oh, la papa húmeda es trágica. Es trágica. Es trágica. Y el palito mortadela para mí también. Sí, sí. El palito mortadela para mí es imperdonable que un bar te ponga una cerveza y palito mortadela. Pero, así todo, lo que peor me cae es el pochoclo. El pochoclo salado. Oh, el pochoclo salado me hace un daño terrible porque yo tengo una personalidad más bien ansiosa. Entonces comes. Y ansiedad oral. Entonces morfo. Y después me aburro cuando se acaba, e incluso agarro las semillitas de la canasta. Sí, entiendo. Y las muelo con los dientes. Tipo, ¡caray! Me voy rompiendo los dientes con las semillitas. Hasta que se apiada de mí alguna camarera y me trae, cree que me va a hacer un bien, pobre. Más. Y me trae una canasta nueva de pochoclo. Y entonces cuando ya te comiste dos canastas de pochoclo vos solo, tenés el estómago inflado. La panza. Que fermentó además el pochoclo más la cerveza. Se arma una especie de bola húmeda. Tremendo. Que crece y se te arma una especie de bloque de cemento, digamos, en el estómago. En el estómago directamente. Tipo muro. Sí, como un muro. Es lo que te lleva prácticamente al suicidio con pochoclo en un bar. Tal cual, por eso traje esto. ¿Cómo maridar la cerveza? Que muy bien pensado. En general, estos bares que están un poco más de moda, por Palermo, bares ponele, checos, ¿sí? Digámoslo con... Lo que te dan es algo más contundente, pero todo te lleva a la papa, ¿viste? A la papa gratinada, a la papa frita casera, que no está mal, está muy bien pensado. Pero lo que en general combinan bastante bien las cervezas es con algo un poco picante y especiado. ¡Oh, qué rico! Sí, un guacamole medio picantito con unos nachos, vas a querer tomar cerveza. Pero guacamole, ponele. A mí la palta no es muy pesada, muy densa para mezclarla con cerveza. Y bueno, pero si vamos a un caso... El... Yo soy un sommelier de cerveza, por ejemplo. ¿Sí? Así, sí. Es mi... Para mí, guacamole... Es pesado. Sé que es el primero, no es debería discutírtelo, pero te lo discuto. No, está bien. A mí me gusta, pero es pesado. Es muy contundente. Yo iría más por alguna ensalada o algo ahumado. ¿Entendés? Un salmón ahumado. Ah, ahumado. O una trucha ahumada. No son mis favoritos los ahumados dentro de fiambres, pero te van. Pero van. Te van. Me parece que con cerveza van. Y si no, si vas a tomar una cerveza negra... Algún queso bastante fuerte. Oh, eso va muy bien. Sí. No blando, con cerveza negra no. Queso duro. No un frescor, sino un queso duraño. Sí, un queso bastante duro. Y lo que sí va como loco con la cerveza, hay un bar ahí por Viamonte, por el microcentro, que se llama Cervelar. ¿Cómo? Cervelar. Ojo con promocionar otra cosa que no sea Cervecería Nacional. Nuestro sponsor, nuestro oficiante y nuestro amigo. No, te digo la mejor cerveza, permitime que te diga, la mejor cerveza artesanal. No la mejor. Todas las que se venden en Argentina, todas las cervezas artesanales argentinas están ahí. No lo estoy promocionando, sí estoy diciendo que tienen cosas alemanas. Ah, que mira. Es como... Porque Nacional tiene cervecería, Nacional tiene cerveza argentina. Claro. Ya alemanes, Y hacen una rica bondiola en Cervecería Nacional. Por supuesto. ¿Viste? Me gusta a mí la bondiola. Bueno, pero acá tienen todo lo que es tradicional alemán, que bueno, el Leberbusch, la mostaza esa que tiene ese saborcito rico de alemana, las salchichas, el chucrut. La salchicha alemana con cerveza va como piña, pero fuerte. Y la mostaza también, porque mostaza es muy especiada también. Y lo que sí va mucho con la cerveza, esto que... Por ejemplo, lo que tiene vinagre, lo avinagrado, combina bastante bien, porque al tener malta, que es bastante dulce, y el lúpulo, que es bastante amargo, eso hace que refuerce un poco el sabor de la cerveza. Ajá. ¿Y con vinagre qué puede ser, por ejemplo? Y los pepinillos en vinagre. Los picles, viejo y querido. Los picles. Los picles. El chucrú. ¿Qué cornos son los picles? ¿Alguien sabe? Que son, para mí son misterios. Son unas cosas de mágica, de la trajeron extraterrestre y dejaron frutos de ellos, de los que usan ellos, picles. No sé ni qué son. Los picles en general vienen en... En lata. En vinagre, frasquito. En frasco, sí. Sí. Que son vegetales, en general. Claro, son como una zanahoria cortada rara, parecida. Sí, sí. Y... O el brócoli, no, el coliflor. Son como esas bandejitas que te hacen, viste, en la cuando vas a la verdulería, que ahí, sobre todo las que tienen, viste, las que son verdulerías de bolivianos, viste, que arman como con lo que le va a sobrar, arman como una especie de bandejita. Y que no sabe que te la bien, cortan como, todo. Sí. Para mí está buenísima, es una solución esa bandejita. Es la sopa, la ensalada. Claro, pero además, sí, después lavala bien, pero... Sí, recomiendo eso, lavala claro, bien. Pero eso lava bien todo, si es posible. Lo que pasa es que una zanahoria, como tiene cáscara natural, después le raspa la cáscara y nada. Y ya está. Claro, exacto, pero sí, lavala bien. Y sí, porque no da. No, bueno, eso es lo que tiene vinagre, el chucrut que es de alemán, se hace con repollo. Con vinagre, con azúcar. Uh-huh. Es una preparación que en realidad, viste, acompañás la salchicha, acompañás las carnes y pega muy muy bien con la cerveza. Claro. Justamente tenemos un evento en la Embajada Alemana ahora en estos serio? Días. Sí, yo iba a decir una barbaridad. Cuando dijo algo típico alemán, iba a decir una barbaridad. ¿Qué ibas a decir? La puntualidad, muy bien, con buena selección de fútbol, un holocausto. Iba a decir una chiste claro. Así, pero por suerte no lo hice. No, pero quiero decir que nos pidieron puntualmente mucha comida. Mucha y, comida. Sí, mucha comida, porque quieren comer como abundante. Y obviamente que vamos a llevar cerveza, porque van a tomar. Bastante. Se te va a poner, ojo, ahí tenés que como ser muy, muy exquisito. Por ahí no cuánto, es mala... Mira, a vos que tomás cerveza. Te iba a proponer una cosa antes. ¿Qué? Que eso. Por ahí no es mala la de llevar cervezas artesanales argentinas. Como una especie de mostrarle, como para que conozcan, una curiosidad, sí. Que yo lo consultaría. Sí. Lo consultaría, porque de golpe decís, mira, bueno, te llevo cerveza de acá, cosa porque si le llevas una Heineken o algo alemán, no. Los tipos van a llevar, bueno, esta es la de siempre. Yo te digo, no, nosotros tenemos una gente conocida que hace cerveza tirada acá, que trabajó con nosotros en la feria, ajá, en Buenos Aires Market, y hemos charlado con ellos y la hacen, te llevan el barril y todo y te la hacen tirada ahí en el lugar. Que queremos por ahí ayudarlos a ellos que trabajan de feria en feria y también es una buena cerveza, yo la probé y está buena. Pero te quería preguntar a vos, que sos tomador de cerveza. Sí, por supuesto. Vos, ¿cuánta cerveza estimás que una persona alemana tomaría en un evento que dura 2 horas? Tiene que comer en 2 horas y tomar. Yo creo que tenés que pensar no... menos de 1 litro por persona. Genial, yo pensé. No menos de 1 litro por persona. Yo pensé, o sea, a mí, en 2 horas, tomando, simplemente tomando, y es más, comiendo, que encima te pega menos, porque tampoco en un evento en la embajada puedes tener un pedo que no podés. Es que encima es al mediodía, no podés, como decir, bueno... No, pero con comida te amortigua mucho la cerveza. Sí. Sobre todo la cerveza, viste, por ahí con vino, qué sé yo, pero la cerveza te amortigua. O sea, vos te tomás 1 litro, comés, te olvidás. Te olvidás después... Y volvés a tomar a lo bestia. Sí, por eso, me parece que como mínimo... 1 litro. Pero minimísimo, 1 litro por persona. Sí, hay otras bebidas, no va a ser solo cerveza, pero yo estimo... ¿Hay vino? Hay vino, hay cerveza, hay champán para brindar. Ojo, porque vos crees que son alemanes y van a tomar cerveza. Sí, pero... No, probablemente se te manden fuerte al vino. También. Champagne, para mí el champagne nunca... Es para el brindis. Nunca necesario. Sí, si compras como para el brindis, que cada uno llene su copa, nadie toma champagne, a menos que tilingo total, una cosa a mediodía. No, claro. Pero, ¿viste también cómo son esas cosas? Que de golpe les agarra la moda. Uno dice, ay, yo quiero champagne. Ay, yo también. Dice, es que es el efecto dominó. Pasa claro. Uno por la barra y se pide un vino blanco y todos quieren. Por eso no hay nada mejor, más sano. Una cosa que suele hacer mi vieja es esconderlo. Viste, lo tenés escondidito. Genial. La terrible. Felicito. Mi vieja terrible con esas cosas, terrible. Mi casa, por ejemplo, que hay un vecino. A mi familia le gusta tomar mucho vino y bueno. Mucho vino y bueno, ¿no? Y les caía un vecino que caía siempre... a tomar mucho con vino muy choto. Claro. Muy choto. Entonces, tuvieron dos tácticas. Una era esconderlo, ¿no? Pero en un momento se acaba, no querían tomar ellos el vino choto, ¿no? Entonces, nada, terminaban siempre poniéndolo. ¿Qué hacía? Llenaron una botella de vino bueno con su vino choto. Claro. Y le ofrecían de tomar eso y disimuladamente todo el resto se servía al otro. Una vergüenza. Muy bien. La vergüenza, mi familia es una vergüenza. No, la vergüenza, la repudio profundamente. Ojo, mi viejo hace la de comprar un whisky. Tipo, él tiene un whisky un poco mejor y después claro. Compra uno no, es un que poco obvio. Más o menos. Es que obvio, no le puede dar la gilada, cosa que después no, no, no. Entonces hace también la gran tu mamá. Exacto. No, whisky sobre todo ni hablar. Además, cuanto más importado y devaluado está el país, más difícil todavía. El whisky, igual, ojo, porque también para mí ya el whisky nacional es bravo, en general. Es bravo. Solo para... Es bravo, sí. Te queda la voz como la tengo yo ahora, por ejemplo. Sí, tal cual. ¿Cuántos whisky te tomaste antes de venir? Ninguno. Porque tenía que conducir. Pero no, y hay otros falsos whiskys importados también que son jodidos. No sé si a la marca porque parece mala leche, pero hay un whisky Passport. ¿Lo tenés? Sí. Ay, sí, di la marca sin querer. Qué vergüenza. Sí, ya sé cuál. No, que lo traen en barriles y lo envasan acá directamente. Oh. Y es... ¡puf! Es fulerón. Para los que tomamos whisky y que nos gusta.